Vamos a hablar de los jóvenes y las ganas de hacer nuevamente, porque hay una juventud ladrillera limitada de la localidad de Toay. Fueron noticia justamente porque celebramos cada vez que la gente encuentra una forma de agruparse para poder llevar adelante una vida digna, ¿no? Como siempre decimos, el trabajo dignifica y mucho, y da muchas libertades que esta juventud, esta cooperativa, que en el día de ayer, me parece, o anteayer, ya estoy en la duda, anteayer, firmaron este convenio. Vamos a presentar a Yanina Lecitra, presidenta de esta cooperativa. Bienvenida, Yanina. Paula Leguizamón, Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, Cami. ¿Cómo andan? Felicitaciones. Realmente, qué orgullo poder tener otra cooperativa más, y nada más y nada menos que de ladrilleros y relacionado a las mujeres. Ahora, tenerte a vos ahí como presidenta de algo que generalmente está vinculado a los hombres, ¿no? Sí, estamos muy contentos, la verdad. Muchas gracias por las felicitaciones. Hemos descubierto y estamos descubriendo cada día que estamos en otra generación donde han cambiado los tiempos y en donde se le da la oportunidad a la mujer también para poder ocupar cargos importantes. Realmente. Había leído que hace muchísimo tiempo que están tratando de formar esta cooperativa. ¿Cuál fueron, digamos, los obstáculos que estuvieron encontrando, encontraron hasta finalmente poder formarla? ¿Por qué no se formó antes? Y ya hacía unos 30 años que estaban intentando formarla, la cooperativa en Toay. Yo todavía no había nacido en ese entonces y no se concretó porque en ese tiempo era muy difícil, los papeles eran más lerdos, los trámites eran todos más lerdos, llevaba mucho tiempo, y bueno, con el cambio de gobierno, con la agilización de la tecnología, la informática, ahora es mucho más accesible poder formar una cooperativa. Así que estamos muy contentos con eso también, y que descubrimos que con la unión verdaderamente hacemos la fuerza. Gracias a Dios que pudimos unirnos para una sola meta, para una sola función, que es poder agilizar lo que es el trabajo en los hornos. Así que estamos muy contentos por eso también. En esta, con la formación de esta cooperativa, Yanina, bueno, y previamente, si vienen trabajando hace mucho, esto les va a facilitar, me imagino, también obtener muchas más herramientas para poder trabajar más cómodos. Esa es nuestra meta. En la entrega de nuestra matrícula hace 2 días atrás, el ministro de gobierno nos dijo que nos va a dar apoyo subsidiario para poder comenzar a poder expandir lo que es el trabajo de venta y producción de ladrillos. Mm. Y tenemos pensado aumentar, incrementar la producción de ladrillos a través de unas máquinas que vamos a comprar para cortar con ese fondo que nos van a dar, que corta 1000 ladrillos por hora. Entonces, la cantidad, la incrementación va a ser muy grande. En 8 horas vamos a tener 8000 ladrillos que cortándolo a mano, con fuerza misma de la persona, tardamos unos 3-4 días. Lo vamos a hacer en un solo día, en un par de horas. Yanina, ¿cómo estás? Camila te saluda. Bueno, hola, primero, Camila, que nada, también felicitarte por este logro. ¿Cuántas personas trabajan en esta cooperativa ahora? Sí, ahora alrededor de 20 personas estamos por el momento. Somos todos de Toay, pero obviamente nuestra meta es que cada hornero y hornera, ya sea de Toay o de Santa Rosa, puedan asociarse, siempre cumpliendo el reglamento, los estatutos que tenemos en la cooperativa, respetando los valores de cooperativismo, puedan asociarse y unirse a nosotros, porque sé que cuando nos juntemos todos vamos a poder lograr más cosas, porque nuestra meta no es superar a nadie, sino que nuestra meta es poder trabajar en conjunto para poder visibilizarnos a través del gobierno, poder concursar con las licitaciones y poder tener más oportunidades para la venta de ladrillos, que hoy en día, con el tema de la pandemia, con los problemas económicos que hay, es muy difícil vender ladrillos. Y sí, me imagino. ¿Cómo es ahora, es a partir de ahora, el trabajo ahí? ¿Cuántas mujeres integran y cuántos varones integran, digamos, esta cooperativa? De mujeres hay alrededor de 9 y 11 hombres, varones. Qué grande. Jessy, ¿y cómo es el tema de... cómo es la vida de los horneros? Porque me imagino se necesita una capacitación constante. Por lo que vos me decías, esta lucha por esta cooperativa viene desde antes que vos nacieras. O sea que esto también un poco lo mamaste, me da la impresión. Entonces, ¿se aprende, se sigue capacitando? ¿Siempre hay algo nuevo para aprender? Sí, siempre hay algo nuevo. En cuanto a lo que es el trabajo, cuando se cortan los ladrillos, siempre se le pide la experiencia de los mayores. Por eso varios de los asociados son los mayores, los que primero empezaron, como por ejemplo mi suegro. Son los que primero estuvieron en eso y ellos saben mucho más de lo que puede saber un joven. Claro. Pero el empuje lo tiene el joven. Entonces como que con eso complementamos todo. Claro, qué lindo y, que siga el oficio, ¿no? Totalmente. Sí, porque esto tiene que pasar de generación en generación. Y lo importante es que la provincia tiene que abastecerse con la producción que está acá adentro, para que no haya tanto de afuera, sino que nosotros podamos hacer las cosas acá adentro. Como justo ahora estoy en una reunión de cooperativas, y hay cooperativas de muchos rubros. Mira. Y es muy bueno que cada uno pueda prestar su servicio a la provincia, que es donde nacimos, donde crecimos y donde estamos para poder emprender cosas nuevas y proyectos. Inclusive trabajar en conjunto. Sí, trabajar en conjunto, como viene la reunión que tenemos siempre de cooperativas, todos tenemos rubros diferentes, pero todos trabajamos en conjunto para que cada rubro pueda crecer, apoyándonos unos a otros. Ahí en esa reunión que están realizando, Jessy, me imagino que son de todas de la provincia o solamente de Toay Santa Rosa. No, acá por ahora somos de Toay Santa Rosa, porque estamos acá en Santa Rosa haciendo la reunión. Pero siempre tenemos convocatorias para ir a otro lado, incluso vienen a dar seminarios complementarios para poder capacitarnos cada día más, porque el tema de las cooperativas es un aprendizaje constantemente. Todo el día se aprende, todos los días se aprende algo nuevo para hacer licitaciones, para hacer papeles con el escribano, para llevar al contador. Siempre se aprende algo nuevo, entonces acá nos podemos apoyar uno a otro y poder también aconsejarnos unos a otros para poder seguir creciendo. Sí, ya el término de cooperativo da cuenta un poco de eso, de trabajar en conjunto con otros y también recalcando que hay mujeres trabajando. Bueno, acá también en la provincia tenemos también cooperativas formadas por mujeres. Totalmente. Se me ocurre la que hay en Lonquimay, también, que realizan y la de General Hacha de juguetes en madera. Sí, sí, hay muchas cooperativas lideradas por mujeres, gracias a Dios, que bueno, hemos cambiado la generación y ahora tenemos igual jerarquía que los hombres, y eso es muy bueno para nosotros también, porque nos da la oportunidad de tener voz que antes no teníamos. Es verdad, es verdad. Yani, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Nosotros vamos a seguir en contacto, los micrófonos de la radio para lo que necesiten siempre, y realmente aplaudimos esta iniciativa, que ojalá sea el comienzo de una puesta en valor maravillosa y de mucho trabajo. Bueno, genial. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la nota. Agradezco cada cosa porque todo suma. Muchas gracias. Abrazo enorme.